las cosas más inesperadas de la vida pueden ser las que nos den infinita felicidad. No te pierdas tu radionovela, Una bendición llamada Amelia. Esta es la historia de cómo un pequeño corazón puede ablandar a dos ancianos ermitaños y hacerlos felices en el ocaso de sus vidas. María, como todos los días, iniciaba sus labores en la casa. Como ya era costumbre, le encantaba provocar a los ancianos para sacar un poco de plática en el silencioso día a día. ¡Buenos días, viejos amargados! ¿Hoy se amanecieron de buen humor o tengo que aguantarme otro día de gruñidos y silencios? Ya no molestes, viejita. Me voy a mi oficina. ¡Que nadie me moleste! Hoy es un buen día. Llevaré mi libro al corredor para descansar y relajarme. Vivir en esta casa es como vivir sola. Cada quien agarra por su lado y vegetan en su propio mundo. No me quejo de la paz en esta casa, pero de vez en cuando hace falta algo de alegría. Un día de tantos, algo sorprendió a María en el patio de la casa. ¿Quién puede ser tan cruel para abandonar a tan pequeña criatura? La llevaré adentro y cuidaré de ella hasta el último de mis días. ¿Qué es ese ruido? Parece un gato maullando en la noche. ¡Qué insoportable ruido! ¡Ya perdí la concentración! Traes a esta casa una pequeña que inicia su vida para vivir entre ancianos que están en el fin de las suyas. En lugar de traer alegrías, solo traerá una carga extra para nuestras agotadas vidas. No puedo abandonar a quien Dios ha puesto en mi camino. Aunque mi cuerpo esté cansado, mi espíritu y corazón tienen ganas de disfrutar en esta pequeña lo que no pude en mi juventud, ser madre. Si tú quieres hacerte cargo de este peso extra, es tu decisión. Pero no esperes que nosotros nos alegremos, pues para nosotros es una tarea más para tu larga lista de labores en el hogar y una molestia para nuestro acostumbrado silencio. Pues allá tú si lo quieres. Pero no esperes que nos alegremos con este nuevo capricho tuyo. Aunque estos dos viejos amargados no te quieran, pronto ganarás su corazón, tanto como has ganado el mío. En esta casa, tú eras lo que hacía falta. Varios meses después, cuando ya la pequeña, bautizada Amelia, aprendía a dar sus primeros pasos. ¡María! ¡María! ¡Amelia está destrozando mi oficina! ¡Llévatela ya! No te enojes, viejito amargado. La niña está aprendiendo a caminar y necesita explorar su mundo dentro de esta casa. Sí, pero esta es mi oficina. ¡Y aquí nadie más que yo puede entrar! ¡Qué resentido, viejito! Pero si así piensas, Recoge el desorden tú mismo. ¡Ah! Esta pequeña es solo problemas. ¿Qué desorden te ha dejado? ¿Pero qué es esto? Pensé que había perdido este escrito hace años. Ya ves, viejillo, que esta pequeña es una bendición. Pues si ella no desordena tu perfecto orden, aquí seguiría ese papelerío perdido sin estar perdido. Ya veremos si es cierto que es una bendición. ¡Cállense todos, que no me dejan concentrarme en mi lectura! Desde hace meses se perdió la tranquilidad y el silencio en esta casa. Pues en esta casa, si no se queja uno, se queja el otro. Toda la mañana ha hecho ruido esa pequeña. Si no hace un tiradero, se está golpeando con algo. Si no es eso, seguramente tiene hambre o se ensució. Pues es lo mismo que yo tengo que hacer con ustedes, viejos amargados. Todo el día me paso limpiando sus tiraderos. La diferencia es que ustedes no se dignan ni en dar las gracias. Y la pequeña Amelia me lo agradece con su cariño y una gran sonrisa. La felicidad llegó para mí en esta casa con mi pequeña Amelia.